nuevamente con el programa de salud, tocando el tema vacunas con el doctor José Luis Alvarado, médico pediatra. Doctor Alvarado, cuando somos niños, en general, la primera muestra que nosotros hemos sido vacunados, usualmente visualizamos en el hombro o en el brazo una cicatriz que a veces es muy marcada. Esta es la clásica vacuna, la BCG. Es decir, es la vacuna contra la tuberculosis. ¿Qué tanto protege esto? Si es necesario siempre aplicarse, porque a pesar de, digamos, de que este es un uso generalizado, las estadísticas sobre esta enfermedad, la tuberculosis, sigue siendo altas. O sea, es decir, siempre hay otros factores adicionales. ¿Podría hablarnos sobre este tema a manera de ilustración, doctor José Luis Alvarado? Así es. La vacunación con el BCG es una vacunación de liofilizada de un bacilo denominado de Calmette-Guérin. Es una suspensión de bacilos, ¿no es cierto?, atenuados. Su eficacia es que impide la forma de tuberculosis diseminada, la forma de tuberculosis graves. Por ejemplo, la tuberculosis miliar, que es una tuberculosis diseminada en todo el organismo, y la meningoencefalitis tuberculosa. Ese es el punto de impacto de esta vacuna. No disminuye los casos de, o no es tanto el impacto a nivel de tuberculosis pulmonar, que sí se presenta. Ahora, en el Perú se emplea desde recién nacido, dado que somos un país con altas tasas de infección tuberculosis. O sea, no nos abandona hasta ahorita. No nos abandona porque está ligado, digamos, al desarrollo económico. Exacto. Tiene otros factores que inciden en su presentación, otros factores que también determinan la presencia de esta enfermedad. Lo que nosotros estamos atacando con las vacunas, que es un parte importante del ataque contra las enfermedades transmisibles, es el agente etiológico. El agente etiológico, pero no solamente el agente etiológico entra en el proceso de salud-enfermedad, entra el factor también ambiental, entra el factor hospedero. Entonces, esos factores, sobre todo el ambiental, son los que en nuestro país requieren un manejo más integral. Doctor, aprovechando las fiestas patrias, hay grupos poblacionales que hacen viajes, obviamente, a distintos lugares del país. ¿Qué zonas también son peculiares para utilizar algún esquema de vacuna adicional, o hay alguna otra enfermedad más que puede proteger la vacuna? Y obviamente que eso se sabe siempre, pero a ver, ¿podemos tocar alguna enfermedad prevenible por las vacunas a través de los viajes? Claro, por supuesto, es la fiebre amarilla, ¿no es cierto? La fiebre amarilla es una enfermedad que tiene ciertos nichos de ubicación endémica, digamos. Endémico así. En zonas como departamentos como Apurímac, Ayacucho. Y el norte del país. Son zonas de selva que en donde está ubicado en nichos geográficos, ¿no es cierto? Donde tienen el desarrollo de este agente etiológico. Los que van a viajar a esas zonas tienen que recibir la protección de esta dosis, ¿no es cierto? Obviamente que cuando se presenta la fiebre amarilla es un proceso complejo y generalmente muchas veces mortal, doctor. Es una enfermedad que tiene sus niveles de desarrollo e incluso puede provocar mortalidad. Como en toda enfermedad hay grados leves, moderados y severos, incluida la mortalidad. Entonces lo que estas vacunas tienen que hacer es la protección, en esos casos de mortalidad no se den. Hay otras enfermedades, doctor, que las vacunas pueden ayudar. Por ejemplo, la hepatitis, ¿cómo están los esquemas de vacunación en la actualidad? Si estamos protegiendo a las diversas formas de hepatitis. Para la información del público, hay varios tipos de hepatitis, la A, la B, la C, o también hay otras formas todavía por determinar, pero sin embargo son las más comunes. Los esquemas de vacunación que usualmente se utilizan a través del Ministerio de Salud, donde hay la aplicabilidad, hay mayor aplicabilidad, ¿son suficientes, protegen contra la hepatitis o no, doctor José Luis Alvarado? En el esquema de vacunaciones del MINSA, la enfermedad de hepatitis que es protegida es la hepatitis viral de tipo B. Con la vacunación a nivel al momento del nacer del niño y después en la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses. Esta vacunación protege contra el desarrollo de la enfermedad de la hepatitis viral de tipo B. La enfermedad natural de la hepatitis B puede producir serias complicaciones, como es el carcinoma hepatocelular de hígado. Puede producir también cirrosis y formas crónicas y graves de hepatitis crónica. Entonces, este tipo de patología es cubierta por esta inmunización. Hay otra enfermedad de hepatitis también, que es la hepatitis viral de tipo A. ¿Y esa es una de las más frecuentes, doctor? Porque es una de las más frecuentes en la población escolar. En la población escolar, ¿no es cierto? La transmisión, digamos, para ilustrar un poco a los oyentes, es diferente a la hepatitis B en general, ¿no es cierto? Así es. Forma de contagio. Así es. La forma de contagio de la hepatitis viral de tipo A es fecal oral, ¿no es cierto? Es un virus que se está eliminando a través de las heces. Las malas costumbres, la mala higiene, más que malas costumbres. La higiene, claro, es importante. La higiene es un punto importante en la prevención de cualquier enfermedad. El lavado de manos es un pilar importante en la prevención de todo tipo de enfermedades, sean del aparato digestivo o el aparato respiratorio. Entonces, cuando no hay esa cultura, esa higiene adecuada de las manos, es que estas enfermedades se distribuyen muy fácilmente a nivel de la población escolar, sobre todo, donde se da con mayor frecuencia esta enfermedad de la hepatitis viral de tipo A, para la cual también existen vacunas. Pero que no se está cubriendo, digamos, en los esquemas, claro, usuales, que por ejemplo una madre lo lleva a vacunar, entonces no se está protegiendo la hepatitis de este tipo. Claro, la tipo A no forma parte del esquema por el momento del MINSA, ¿no es cierto? Pero es una enfermedad que también puede provocar mortalidad, porque puede ser causa de hepatitis fulminante y causar muerte. Doctor, yendo a ver otras enfermedades que las vacunas podrían ilustrarnos, por ejemplo, la varicela, que a veces es molestoso, el brote que usualmente se presenta en algún periodo de la infancia y que llama bastante la atención por el cuadro que presenta y que también es muy contagioso. ¿Son prevenibles también este tipo de enfermedad? También existe vacuna contra el virus de la varicela, ¿no es cierto? También está a disposición de quien tenga la capacidad de adquirirlo. Y como usted lo dijo, es una enfermedad infecto-contagiosa que es bastante molesta en sus manifestaciones, sobre todo dérmicas, a nivel de piel. Y no solamente eso, sino también que puede producir otras complicaciones, como la infección propia de las lesiones de piel, y asimismo puede producir otras complicaciones derivadas de la contaminación, ¿no es cierto?, de estas enfermedades con otras bacterias. Al producir también un estado de inmunidad, disminuida en pacientes que sufren varicela, puede provocar la predisposición a contraer otro tipo de enfermedades más graves, ¿no es cierto? Y también es prevenible por vacunas. Y en la parte final de esta entrevista, ¿hay algunas formas de presentación? Usted sabe, doctor, que siempre los niños le tienen un temor a la aguja, ¿no? Al pinchazo que siempre produce llanto y a veces, obviamente, molestia en las madres de familia. Creo que se está descubriendo una forma de presentación a través de parches que tendrían pequeños, como dicen, microaditamentos que podrían penetrar fácilmente, obviamente, la dermis y que cuyo uso también sería eficaz. ¿Qué opinión le merece sobre estos avances en la vacunoterapia, digamos, doctor? Una administración de vacunas en el lugar correcto, con la técnica correcta, con el material adecuado, brinda todas las seguridades, produciendo así un efectos de reacciones adversas menores que ya se han señalado. Pero si hay otras avances en la administración de este tipo de vacunación, sino en creo que en otros tipos de administración de otros medicamentos, producto, ¿no? Yo creo que deben ser bienvenidos porque van a contribuir al confort del que debe ser aunado a la prevención de salud, ¿no? Doctor José Luis Alvarado, le agradecemos su presencia en el programa y sus palabras finales estimulando a que utilicemos las vacunas. Las vacunas se constituyen en el primer eslabón de prevención de enfermedades, juntamente con la lactancia materna, juntamente con ofrecer un estado nutricional adecuado, ¿no es cierto?, se constituyen factores importantes de disminución de la mortalidad y morbilidad en los menores de 5 años. Muy bien, doctor, le agradezco. Uh-huh. Su teléfono, doctor, para cualquier consulta de los oyentes, algún teléfono suyo. Trabajamos en el Hospital de Vitarte, en el servicio de pediatría. ¿Su teléfono celular, doctor? Mi teléfono celular es 994-67-1739. Doctor, muy agradecido por su disertación sobre este tema muy importante. Y regresamos con la segunda parte del programa de salud, el programa Opinión. Gracias.